entre misterios y hecatombes, un suspiro preñado de universo, un péndulo inventado por el hombre. Presumo que no hay fin, no existe el tiempo. Decido que la muerte es un pasaje y es la vida una eterna fantasía en un plural de luz interminable. Presumo que no hay fin, no existe. Presumo el tiempo. Que no hay fin, no existe. Decido que la muerte es un pasaje y es la vida una eterna fantasía. Y es la vida una eterna fantasía en un plural de luz interminable. Que la muerte es un pasaje y es la vida una eterna fantasía en un plural de luz interminable. Y es la vida una eterna fantasía en un plural de luz interminable.